esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean todas ustedes a este espacio radial lleno de voces organizadas y rebeldes. Arranca el día y arranca Radio 8 de octubre, hoy jueves 20 de octubre, justamente. Bueno, pues aquí en el Valle Central de estas tierras que llamaron Costa Rica, el sol se ha hecho un campito entre las nubes ya desde hace rato. Y bueno, arrancamos con una mañana bien soleada y calurosa. Un abrazo para todas las personas que nos están sintonizando y comparten este sol acá en Costa Rica por medio de la 101.9 FM, al ser las 8 de la mañana, pero también a quienes nos están escuchando en todas nuestras retransmisiones, ya sea que usted nos escucha por la 870 en amplitud modulada, o que usted nos está escuchando por Disonancias Radio en Honduras, o si también usted nos está escuchando por medio de las radios comunitarias del Copín, La Voz Lenca y la Radio Guarajambala. También le enviamos un saludote si usted nos está escuchando por medio de la radio Las Zarzamoras en la región del Biobío, desde una mirada feminista, autónoma, antihegemónica, antiespecista, anticarcelaria. Vaya. También otro saludote si usted nos está escuchando desde el Gualmapu, en territorio mapuche, por medio de la radio Guarajambala, perdón, de la radio Curruf. Ya saludamos a la gente de la radio Guarajambala. Y bueno, también un saludo a quienes nos escuchan desde Villa Portales, por medio de la radio 31 de enero. Y no se nos va a olvidar tampoco saludar a la gente que nos esté escuchando desde la Amazonía ecuatoriana, por medio de la voz del Confeniave. Un saludo para ustedes, pero también a quien nos esté escuchando en cualquier otra geografía y descargue este programa hasta donde lleguen las ondas radiales. Esto, bueno, es Radio 8 de Octubre, y si usted, amigo, amiga, quiere comunicarse con nosotros, bueno, pues recuerde que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, también estamos en el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com y bueno, nuestra página web donde subimos nuestros programas radio8deoctubre.org. Justamente queremos enviarle un saludito a los compañeros que nos han estado reportando sintonía, que bueno, ellos se cuelgan desde la 870 amplitud modulada. Muchas gracias por sintonizarnos la retransmisión de hoy jueves en la noche. Y bueno, ahorita también mandamos más saluditos a quienes nos contactaron por medio del WhatsApp para darnos una invitación. Y es que, amigos, amigas, justamente para eso están estas redes sociales, para que usted no solo se informe de otro contenido, también de medios libres, de lo que pasa en toda Avia Yala, sino para que nos contacte, nos escriba qué le parece el programa, si escucha Sintonía, desde dónde la escucha, qué contenido le gustaría que abordáramos, si usted tiene una lucha por ahí que realiza con sus vecinos, con sus vecinas, vaya, compártanos y hablemos sobre eso en el programa, que estos micrófonos son de todos y todas las personas que nos sintonizan. Y bueno, justo eso es lo que les queremos invitar, unos amigos del territorio indígena de Salitre, nos están invitando, nos pidieron que les compartiéramos a los compañeros y compañeras que nos escuchan, que existe y se va a presentar este 22 de octubre una gran jornada de trabajo pro construcción del Usuré. Este 22 de octubre del 2022 a las 7 de la mañana en Sicol Baptá. Nos dicen que todas y todos quienes quieran acercarse están más invitados, así que si usted tiene más información puede escribirnos, puede escribirle a la coordinadora de Lucha Sur Sur, o bueno, seguir la invitación que está puesta en redes sociales y preguntar. Así que saben, todos, todas invitadas este 22 de octubre a las 7 de la mañana, la gran jornada de trabajo pro construcción del Usuré. Y bueno, hoy en Radio 8 de Octubre tenemos varios contenidos. En la primera hora vamos a estar en conversación con nuestro invitado Orlando Barrantes, que en este momento está enfrentando un juicio, en este momento y desde hace 20 años, escuchen ustedes, está enfrentando un juicio por criminalización de la protesta social. Entonces, bueno, hoy va a estar con nosotros, vamos a compartir al respecto. Y también está con nosotros un contenido en la segunda hora sobre las jornadas magonistas que se están llevando en México. Pues ahora en la segunda hora les cuento un poquito más de qué trata eso. Y también el infaltable minuto anarcopunk. Así que no se vaya de Radio 8 de Octubre, quédese que esto apenas va empezando. Y para empezar como se debe, vamos a ir con música. Le vamos a agradecer a Sebas, que está en controles, pues todo el trabajo que hace hoy, porque él es el que pone las piezas musicales y todo lo que usted escucha. Así que, Sebas, vámonos a ir con la canción Jardinera del grupo musical Rita Indiana. Porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan a hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora que levante la cabeza así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de octubre. Estamos aquí en Radio 8 de octubre. Seguimos un programa más. Justo estamos esperando que nuestro invitado, don Orlando Barrantes, se conecte. Nos pidió unos minutitos. Estamos aquí esperándole. Está el teléfono, nos dicen ya desde controles. Buenos días, don Orlando, ¿nos escucha? Hola, buenos días, ¿cómo están? Desde Guapiles, un saludo. Un saludo, don Orlando, muchísimas gracias por sintonizar. Y estábamos aquí justamente iniciando esta entrevista, contándole a los radioescuchas y a todas las personas que nos estén sintonizando, que bueno, usted en este momento y desde hace unos días venimos comunicando que está enfrentando un juicio, que no es la primera vez tampoco que inicia este juicio, sino que ya varias veces ha pasado por este proceso, ya casi 20 años, más de 20 años, 22 años tiene el señor Orlando de estar enfrentando a la justicia de esta supuesta democracia costarricense que hace enfrentar a los luchadores sociales y los criminaliza por protestar, por decir que las cosas no están bien, que las cosas deben de cambiar. Pero don Orlando, si quiere más bien le paso la palabra a usted para que le cuente a los radioescuchas, bueno, primero, ¿quién es usted y por qué está llevando un juicio en estos momentos? Sí, muy buenos días, muchas gracias a la radio 8 de octubre, por la oportunidad que nos da de dirigirnos directamente a los radioescuchas. Como decíamos ahorita, mi nombre es Orlando Barrantes, yo vivo en Guapiles en este momento. Yo soy dirigente comunal, soy dirigente sindical, trabajo con comunidades indígenas en algunos territorios indígenas. Nos gusta mucho apoyar programas de los habitantes de las costas, que es de la gente más pobre que hay en el país, y siempre esas poblaciones han estado muy abandonadas. Y bueno, en cualquier lucha en donde la gente necesite defender sus derechos y nosotros podamos ayudar, nosotros estamos ahí presentes. También soy dirigente de un movimiento que se llama Movimiento de Trabajadores y Campesinos, que es una organización revolucionaria que apoya, digamos, también todas estas cuestiones. Yo tengo muchos años de vivir aquí en la zona atlántica, entre Piñales y Bananeras, y hace 22 años, el 12 de diciembre del año 2000, un grupo de grupos de trabajadores, entre ellos afectados por el Nemagón, traileros independientes, campesinos que habían perdido sus cosechas por inundaciones, los exferrocarrileros que quitaron el tren, ustedes recuerdan, y también los trabajadores de la estiba en Limón. Todos sus grupos se unieron porque habían llegado a acuerdos con el gobierno para atenderles y solucionarles sus problemas particulares de cada grupo. Pasaron los meses y el gobierno no cumplió con su promesa, y entonces decidieron estos grupos manifestarse pacíficamente sobre la ruta 32. No pudieron llegar a la ruta 32 porque los antimotines no se los permitieron. Pero bueno, la idea era concentrarse en el parque de Guápiles y luego caminar hasta la ruta 32 por una vía, de acuerdo a lo que establece la sala cuarta, como condiciones para protestar, digamos, sin que sean reprimidos, ¿verdad? Porque la sala cuarta dice que en Costa Rica sí se puede protestar pacíficamente. Sin embargo, en ese momento una cosa es lo que decía la sala cuarta y otra cosa es lo que pensaron los jerarcas policiales. Entonces, esta marcha que inició en el parque de Guápiles como a las 8:30 a.m, a las 9, fue antes de salir a la carretera. Los que conocen Guápiles saben que Guápiles está a cierta distancia de la ruta 32. Y entonces los antimotines de una bomba que hay acá se apostaron a unos 200, 300 metros antes de la ruta 32. Y es que es muy importante insistir en esto, de que fue antes de la ruta 32, porque no estaban bloqueando. Es mentira lo que han dicho durante 22 años, de que es que los manifestantes estaban bloqueando la carretera 32. Eso no es cierto, nunca, nunca fue así. Se produce un enfrentamiento muy violento, no solo en Guápiles, sino que el movimiento de presión también se estaba dando en Siquirres en ese momento, y también se estaba dando en Limón. Fue un movimiento... Orlando, sí. Tal vez solo para las personas que nos escuchan y no son de Costa Rica, contarles que, bueno, Siquirres, Limón, Guápiles, pertenecen a la costa, bueno, son pueblos que están cerca a la costa caribe costarricense, y la ruta 32 justamente es una ruta de mucho tránsito comercial y de personas conectando la costa caribe de Costa Rica con el centro del país, con San José, Heredia, Alajuela y las demás provincias, solamente para tener eso claro. Claro, imagínense ustedes que la importancia de la ruta 32, que por ella transita todos los días el 80% de las exportaciones del país y el 80% de las importaciones. La ruta 32 llega hasta el puerto Limón, efectivamente, como usted lo dice. Bueno, la cosa es que los campesinos y la gente pobre que reclamaba sus derechos, en ese momento fueron violentamente reprimidos por la policía antes de que llegaran a la ruta 32. Y ahí se perdió el control de todo, porque fue muy violento, muy, muy, muy violento, lamentablemente. Esa no era la intención de los manifestantes. En esa trifulca que se armó, fue terrible. Por ejemplo, ahí cerca había un jardincito, una escuelita de niños. Entonces los niños fueron muy afectados por los gases lacrimógenos y hubo que sacar muchos niños muy mal. Los mismos manifestantes los cargaron y se los llevaron para el hospital. Eso indispuso más a los manifestantes, porque aparte de ser reprimidos por exigir sus derechos, y no eran derechos tampoco, es que estaban pidiendo que hicieran un puente a la luna. No, eran reivindicaciones básicas, como las dije ahora. Entonces en la trifulca los policías salieron corriendo y unos se metieron debajo de un camión, 4 o 5, y los manifestantes los vieron y los retuvieron un rato ahí. Esa acción significó que la que por culpa de la policía, porque si la policía no impide a la gente caminar por la ruta 32, nada hubiera pasado, porque ellos iban para otro pueblo aquí cerca que se llama Guásimo. Ellos iban a ir nos íbamos a ir, porque yo era parte de la manifestación. Entonces, a la comunidad de Guásimo. Y ahí esperábamos que el gobierno se sensibilizara. Éramos como 3.000 personas. Era muy grande. Es más, fue la última gran manifestación en el país, en el Atlántico, así de esa magnitud. y entonces se empezó a estar ahí, ya estaban preparadas las señoras compañeras con comida y todo para permanecer los días que fueran necesarios en el parque, esperando que el gobierno se pronunciara. En ese enfrentamiento, lamentablemente, repito, 4 o 5 policías fueron retenidos por los manifestantes y se mantuvieron ahí, sentados, tranquilos, no se les agredió ni nada por el estilo. Bueno, a raíz de esa acción tan irresponsable, y todo esto que estoy contando lo estoy diciendo en el juicio que tengo en ese momento, ¿verdad? O sea, no es un invento nuestro, eso está debidamente documentado. Claro. Entonces, el gobierno decidió que yo era el líder a nivel provincial, que yo era el responsable de que se estuvieran reteniendo a los policías, y me presentan una denuncia en contra mía como organizador del movimiento. Eso fue el 12 de diciembre del 2000. Yo no le puse mucha atención al asunto porque me parecía absurdo que yo, o sea, que se me acusara. A mí me pueden acusar de dirigente social. Soy un dirigente social. A mí me pueden acusar de que yo defiendo a los pobres. Defiendo a los pobres hasta la muerte y hasta el último día, hasta el último suspiro de mi vida, voy a defender la causa de la clase trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres que están a cargo de hogares, y de toda la gente que necesite, de toda la gente que se le violentan sus derechos, que el sistema capitalista los tiene en la miseria. Sí, o sea, yo soy dirigente de esos sectores. Pero la acusación en realidad no fue porque yo era un dirigente. Es un juicio político porque lo que intentan es, con mi caso, meterle miedo a las personas que luchan por sus derechos para que no lo hagan y para que digan, vea lo que le puede pasar a Orlando Barrantes. Yo tengo 22 años de juicio, ya fui a la cárcel. Estando en la cárcel me quitaron la medicina, yo soy diabético, y salí inconsciente de la cárcel de la Leticia hacia el hospital de Guápiles, estuve 1 mes y medio ahí. Entonces, bueno, empezaron los juicios, y yo al principio yo decía, pero no, pues, ¿cómo es absurdo? O sea, a mí no, si me estás acusando de dirigente social, muy bien, vamos a revisar la constitución política de este país, vamos a revisar todos los tratados que tiene nuestro país a nivel internacional en materia de trabajo, en materia de derechos humanos, y entonces ahí se va a demostrar que esa acusación es absurda. Pero no, a mí me acusaron y me están acusando puntualmente de que yo ordené amarrar a los policías. Eso es falso, porque incluso donde se amarraron los policías, yo no estaba ahí. Pero bueno, pero es que el problema no es tanto que se me acuse de amarrar a los policías en medio de una refriega provocada por ellos mismos, por los policías, y eso está debidamente documentado. Aquí el problema es que estaban escondiendo esa calumnia en contra mía, con lo que verdaderamente está sucediendo, que es criminalizando la protesta social en Costa Rica. Costa Rica tiene fama, claro, Costa Rica tiene fama. Bueno, el caso mío es el más largo en materia penal en Costa Rica. Don Orlando, justamente sobre esto, cuéntenos, ¿cuántas veces se ha tenido que sentar usted frente a los tribunales contando una y otra vez esta misma historia? ¿Y por qué es que, bueno, se reprograma, pero también no solamente es que se reprograma, sino, si mal no entiendo, sino que se apela las sentencias, porque ya diversos jueces han dicho que usted es inocente, ¿no es así o me equivoco? No, así es. Este juicio, que empezó el 21 de septiembre, y se supone que va a concluir el próximo miércoles 26, creo que es 26 de octubre, es el octavo juicio O sea, vamos a ver, en Costa Rica y creo que en el resto del mundo, a ver, por lo menos donde hay sistemas jurídicos estables, hay un principio que se llama que se llama justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Que eso es como un fetiche que tienen los estados capitalistas. En el caso mío, ¿quién explica que en 22 años el principio de justicia pronta y cumplida no se haya cumplido? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay de extraño? Es simplemente persecución política. Y nosotros podemos demostrar, y lo estamos haciendo y lo hemos hecho, y por eso agradecemos mucho a usted, Verónica. ¿Usted, Verónica? Sí, yo soy Verónica. Pero el es absurdo, este proceso es absurdo. Si usted revisa, o cualquiera revisa la denuncia inicial de los policías, que la redactó una abogada del Ministerio de Seguridad Pública, desde ahí se nota el sesgo político. ¿Por qué? Porque ahí se dice, repito, con letra de ellos, de que Orlando Barrantes es un agitador, que Orlando Barrantes es enemigo del Estado, que Orlando Barrantes es enemigo de los gobiernos. ¿Eso es político o no es político? Por supuesto que eso es político. Y lo que les molestaba, o les sigue molestando, por supuesto, porque yo estoy de ahí, dependiendo de lo que decidan, el próximo miércoles yo estoy a punto de ir a la cárcel otra vez. Porque cometí el, entre comillas, delito de defender a los pobres. No hay otra. No hay otra justificación. Don Orlando, ¿y cuáles son los argumentos? Ya usted nos ha comentado algunos, pero ¿cuáles son los argumentos? ¿Qué explicaciones dan para la apelación de todas de las sentencias? Y en este momento, ¿cuáles son los argumentos que están dando para sostener de parte de la fiscalía, sostener las acusaciones? Bueno, ellos dicen, entre otras cosas, es que, vamos a ver, déjame, es que tal vez yo estoy haciendo un enredo, vean. Ellos dicen, porque esto es importante, voy a apuntar aquí para que no se me olvide lo que está pasando con el juicio actualmente, ¿verdad? Porque eso revela que el Ministerio Público en realidad no tiene ninguna base sólida para denunciarme. Lo que pasa es que ¿quién me repone a mí los 22 años de angustia, de persecución, de acoso psicológico, o sea, todas estas de cárcel? ¿Quién me puede reponer eso? Nadie. Ahora, yo creo, hasta donde entiendo, y por favor no me malinterpreten mal, pero yo creo que yo soy un hombre fuerte en mis convicciones, ¿verdad? Tal vez podré ser muy sentimental ante el dolor de ver a la gente con hambre, que es lo que vemos acá, por ejemplo. Pero vean, el primer cargo que ellos me hacen es, dice, el Ministerio Público acusó los siguientes hechos: que el 12 de diciembre un grupo de agricultores organizados por los aquí encartados deciden realizar una manifestación conjuntamente al bloqueo de la autopista Braulio Carrillo en una de las entradas principales, ¿verdad? Esa acusación es muy puntual. Dice que nosotros organizamos el bloqueo. Claro. Eso nunca ocurrió. Pero eso nunca ocurrió. Por eso las contradicciones entre los dos juicios en los que me han condenado, pero también en los dos juicios que me han liberado, porque yo he ganado dos juicios. Esa primera acusación es imposible que la puedan demostrar. Porque es que aquí, Verónica, es digamos, como hay gente que no entiende qué es lo que está pasando, y tienen razón, porque aquí los tribunales, algunos tribunales, no necesitan pruebas para condenar. El caso mío es exactamente ese. El segundo punto dice que ese mismo día el Ministerio de Seguridad Pública despliega miembros, estoy leyendo la acusación del Ministerio Público, apostando grupos antimotines con el fin de mantener la libre circulación de los vehículos. Había libre circulación de los vehículos. los únicos que promovieron el bloqueo ese día fueron los policías, que se apostaron en media calle, agarraron a balazos a los manifestantes, porque yo no sé si vos sabías que hay 3 heridos de bala, pero eso no lo dicen. Y no hay responsables por esos 3 heridos de bala, me supongo. No, nadie. Un señor, un compañero de esos que por allá anda, siempre aparece en los movimientos nuestros. Un compañero muy luchador, perdió un ojo, ¿verdad? Siendo que a 200 metros de la intersección se suscita el enfrentamiento contra los manifestantes, quienes la emprendieron contra los miembros de la Fuerza Pública Federal y Garotazos. O sea, eso fue al revés. La gente iba caminando hacia la Ruta 32. En eso hemos sido muy enfáticos con estos nuevos jueces. Yo no estoy diciendo que todos los jueces de Costa Rica son corruptos. Eso no es así. Hay jueces muy, muy correctos, que les gusta aplicar la ley según se la enseñaron en las universidades. Pero hay otros que, bueno, y sin embargo, dice, debiendo repeler el ataque con gases lacrimógenos, sin embargo, dado que eran cientos de manifestantes, no eran cientos, éramos 3,000. Y ante las órdenes recibidas por los dirigentes, entre otros, Orlando Barrantes Castín, hacen que la policía retroceda hasta la autopista, donde siguieron los enfrentamientos, siendo que finalmente logran tomar la pista Barrio Carrillo, la Barrio Carrillo, obstaculizando el paso. Entonces, la segunda acusación claramente es que dice que ante las órdenes impartidas por mí, los policías son atacados. Eso es absurdo, eso es ridículo, eso es pendejada de la policía de no aceptar que fueron ellos los que agredieron a manifestantes que pacíficamente iban por la calle. Más, ahí están los videos. Tercero, la violencia callejera generada por la acción directa de Orlando Barrantes y los cabecillas culminó ante la orden impartida por los justiciables, o sea, por mí y otro compañero, con la aprehensión de 4 oficiales. Eso es absolutamente falso. Yo presenté ahora 4 testigos. Y esos 4 testigos fueron los que amarraron a los policías. Porque sí es cierto que los amarraron. Esos 4 dirigentes campesinos que estaban siendo vapuleados y se defendieron, vinieron a declarar. ¿Por qué vienen a declarar sin temor de que les hagan el cargo a ellos? Porque ya se prescribió hace como 15 años ya. Entonces, ahí se vino, y los dirigentes campesinos, con mucha calma, contaron cómo fue el asunto. O sea, que no les quedó más ante el atropello que estaban cometiendo con los niños y que estaban siendo objetos, bueno, los mismos policías, cuando se les acabaron los gases lacrimógenos, la agarraron a pedradas contra los campesinos. Para que usted vea la magnitud de lo que pasó ahí. De la violencia, claro. Claro, claro. Entonces, bueno, ese tercer cargo es lo que explica las contradicciones de los tribunales de por qué no se deciden. O sea, ¿por qué no se deciden en 22 años? ¿Por qué la justicia? Don Orlando. Perdón, el cuarto punto es que dice que yo negocié con el gobierno la liberación de el intercambio de los campesinos por los policías retenidos. Ese es el más absurdo de todos los cargos, porque no hubo retenidos campesinos. No hubo. Nunca hubo intercambio. De hecho, el jefe de la Fuerza Pública, don Walter Navarro, ha ido a testificar a todos los juicios que lo llaman. Y ellos dicen, no hay... Nosotros no tenemos registro de que la policía retuvo campesinos. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público dice que yo negocié con el gobierno el canje de los campesinos por los policías? Esas 4 denuncias son, en resumen, las acusaciones que de hace 22 años me hace el Ministerio Público. Ahora, insisto, perdón, pero que le interrumpí. Insisto. Adelante. Esto no es un juicio. Esto no es un juicio común y corriente. Cuando usted lee las declaraciones de los fiscales, es una cuestión política. Claro. Es una cuestión política, de que yo soy un problema para la sociedad. Y claro, yo digo, sí, claro, por supuesto, yo soy un problema para la sociedad. Pero para una parte de la sociedad, para la parte de la sociedad que explota a miles y millones de personas humildes, ¿verdad? Y que el Estado capitalista no permite, aunque digan lo contrario, aunque en el mundo se anden llenando la boca diciendo que Costa Rica es una democracia, que es el país más feliz del mundo, eso es paja, eso es mentira. La realidad de Costa Rica es otra. Perdón, Vero. No, justamente sobre eso, don Orlando, ya, bueno, nos vamos acercando al final de la entrevista. Sí. Pero usted lo mencionó en algún momento, pero quería que hiciéramos hincapié en cuáles son parte de los desgastes emocionales y en la vida en general de tener que enfrentar un juicio durante 22 años, porque, bueno, sabemos que en este caso es usted, pero bueno, en otros momentos, ahorita se encuentran campesinos del norte que también están siendo criminalizados por su lucha de la tierra. Tenemos también el caso de estudiantes reiteradas veces, estudiantes universitarios que han sido criminalizados. Tenemos el caso de Carlos Andrés Pérez, que, bueno, justamente acaba de finalizar hace unos meses. ¿Qué implica para una persona luchadora social ser criminalizada sistemáticamente? Es decir, ¿cuál es la expresión de esa violencia que se sigue dando a lo largo de los años y que no se quedó solamente en la represión de los policías en ese momento, sino que ahora se va a llevar a la casa, se va a llevar al trabajo, a la familia? Bueno, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo que me parece a mí de los más palpables. Cuando se dio esta cosa y yo empecé a salir por televisión, ¿verdad? Porque los noticieros ponían mi cara ahí. Mi hija en ese momento estaba en la escuela y un día llegó llorando. Digo, ¿qué pasa, mi amor? Me dice, papá, es que los compañeritos míos me dicen que yo soy la hija del secuestrador. Y a todo el mundo le da miedo porque el secuestrador es un hombre malo. ¿Usted puede creer cómo me sentí yo, Vero? Claro. ¿Usted cree que, digamos, en el caso mío, uno es un adulto y uno cree que puede manejar esas cosas, pero un niño, esa muchacha tiene 29 años ahorita, es chiquita, y qué sé yo, o mi familia, el daño que pueda tener esa chiquita en la cabeza, de que a esa edad escolar le metieron las estupideces que decían por televisión, porque a mí se referían como el secuestrador. Uh-huh. No decían el dirigente social, no decían la persona que encabeza varias organizaciones de los pobres, no, era el secuestrador. Ahora, ese efecto, a mí me impidió conseguir trabajo. Eso es muy grave, porque se trataba del alimento de la casa. ¿Quién le va a dar trabajo a un secuestrador? ¿Verdad? Totalmente, sí. Las amistades. Dicen que si alguien quiere conocer quiénes son sus amigos, los conoce cuando uno está en la cárcel o está en el hospital. Y yo estuve en la cárcel y en el hospital. Efectivamente, ahí nos dimos cuenta. Precisamente entre la organización revolucionaria que tenemos, el MTC, quién es quién, ¿verdad? Porque hubo gente que se aprovechó para hacerme más daño políticamente. Y también, digamos, nos han mostrado quién es quién, pues nosotros tenemos compañeros de esa época, militantes, campesinos, gente pobre, bananeros, trabajadores de la piña, que siguen con nosotros y han sido parte fundamental en este comité que tenemos ahora en apoyo a mí por lo del juicio. Expresar, digamos, cuantificar yo no podría, pero no me alcanzan las palabras para poder compartir con ustedes lo que significa 22 años de estigma, de levantarse todos los días pensando qué va a pasar hoy. Y eso que no hemos contado, porque es que realmente alguien me ha dicho, Lando, escribe un libro. Yo no, ¿para qué? Pero a veces uno piensa que sí hay que hacerlo, porque hay cosas tan ejemplarizantes, como por ejemplo, pero que no se puede narrar aquí por lo extenso, pero cosas absurdas que hicieron los jueces delante de nosotros y delante de los abogados, ¿verdad? Como amenazar a un testigo. La primera vez que se presentó un campesino de los que habían amarrado, los policías, dice, bueno, yo vengo aquí a presentarme y a decirle que yo fui uno de los que amarré. Y entonces el juez y la fiscalía brincan y le dicen, usted no puede hablar así, porque lo puedo meter a la cárcel. Entonces el campesino, que es un campesino despabilado, un campesino inteligente, le dice, no, ustedes no me pueden hacer a mí nada porque ya esto prescribió hace años. Entonces, ¿qué le dice el juez? Le dice, lo siento mucho, yo puedo meterlo a la cárcel a usted por el delito de motín. Y en ese momento todos nos quedamos viendo como motín. Si aquí el delito es secuestro extorsivo. Primero no podían cambiar la calificación del delito, eso no se puede. ¿Verdad? Y segundo, motín prescribe a los 3 años. O sea que hacía 15, 16 años que había prescrito el delito de motín y aún así un juez de la República, apoyado por un representante de la Fiscalía del Ministerio Público, amenazan con mentiras a un campesino. ¿Ya? Es para que ustedes vean nada más un ejemplo de las arbitrariedades que han pasado con mi caso y que no he contado porque no hay tiempo, mi estancia en la cárcel, ¿verdad? Total, don Orlando. Y bueno, es que también podríamos hilar tal vez Radio Escuchas, que nos escuchan allá por medio de Radio Curruf, que nos están escuchando en la Amazonía ecuatoriana, que nos escuchan desde Honduras, que justamente en este momento también se están llevando juicios muy similares a los que está llevando don Orlando, y que nos permiten ver que es un patrón, un modo de operar, ¿no? Como decía don Orlando, en que este sistema capitalista logra reproducirse en nuestros territorios gracias a la criminalización de los luchadores, y sabemos que esto justamente desgasta a las organizaciones, porque ya no solamente hay que seguir luchando por lo que se luchaba, sino que ahora a la vez hay que montar una campaña de solidaridad, hay que montar y buscar dinero para pagar abogados, ver cómo se da soporte a quien esté llevando un juicio, y busca individualizar la lucha, que también es algo muy importante. Y bueno, don Orlando justo nos ha estado narrando sobre eso. Ya ahora sí, don Orlando, vamos a tener que ir cerrando, pero no queremos irnos sin que usted nos dé un mensaje a partir de toda esa experiencia. Como usted dice, nos queda para muchos programas más conversar sus vivencias al respecto, pero no queríamos irnos primero sin que nos dé la fecha de la lectura de la sentencia, porque teníamos entendido que era para este lunes de que pasó, el lunes pasado de esta semana, y se reprogramó para la otra semana la lectura de esta sentencia. Entonces, compártanos la fecha y también compártanos un mensaje, don Orlando, para todas las organizaciones y pueblos de Latinoamérica que en este momento se están viendo judicializadas por juicios, que tienen presos políticos, justo como usted lo narraba, y que, bueno, siguen resistiendo a la explotación de este sistema capitalista y patriarcal. Claro, Verónica, muchas gracias. Creo que la última sesión, aunque no estamos seguros, que ya la han suspendido varias veces, es el próximo miércoles 26 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en el Tribunal Penal de Juicio en Guápiles. Yo quiero decir una cosa a cada uno de los que escucha. Yo, a pesar de lo que nos han hecho pasar, porque este caso mío no es individual, no es Orlando Barrantes, es la clase trabajadora la que está siendo perseguida. Este mensaje mío, a pesar de todo lo que he sufrido, no es de odio. Nosotros, los luchadores sociales, lo que tenemos es amor para la gente que más necesita, para la gente que la tienen sin trabajo, para la gente cuyos hijos no pueden estudiar, para los que tienen o no tienen trabajo o tienen malos trabajos, para esas madres, jefes de hogar, que solo ellas saben cómo hacen para sacar adelante a sus hijos, para los compañeros indígenas, los bribres, los cabécares, los nobes, en todo el país, que con los que nosotros hacemos trabajo social, bueno, no, sí, social y político con ellos, político en el mismo sentido de defensa de sus derechos. Entonces, no puede haber odio primero porque el odio no puede ser un odio de clase, tal vez, pero digamos, ¿qué ganamos nosotros con tener odio o con ofuscarnos por esta situación? Porque lo que vamos a hacer es descuidarnos y descuidar nuestras obligaciones con las organizaciones sociales, nuestras organizaciones con los pobres. Lo que le quiero decir es que, aunque me vuelvan a meter a la cárcel, aunque nos sigan persiguiendo, nosotros seguimos inclaudicables en defensa de los pobres de nuestra queridísima América Latina. Muchísimas gracias, don Orlando. Bueno, eso que usted escucha es Radio 8 de Octubre. Estábamos en conversaciones con Orlando Barrantes, dirigente social que está siendo criminalizado, tiene 22 años en juicio por persecución política y que en este momento nos encontramos a la espera de la sentencia. Esperamos que esta sea la última sentencia. Pues es una vergüenza para cualquier país, para cualquier sistema de justicia, exponerse incluso públicamente bajo estas lógicas de violencia sistémica donde se enjuician, se criminalizan. Bueno, sabemos que justo así es como funcionan los sistemas de justicia en contra de la protesta social, pero bueno, ya no tienen argumentos, ya no quedan argumentos para seguir enjuiciando a don Orlando. Ah, Pero. Dígalo. 10, 15 segundos. Adelante. Una muestra del desgaste que el mismo gobierno, el Ministerio Público, tiene sobre este juicio, o sea, a nosotros no nos van a desgastar, esa es la ventaja, nosotros no somos pagados, nosotros esto lo hacemos porque tenemos conciencia de clase. Es que ahora en el juicio, hace 15 días, el Ministerio Público tiene 4 testigos en contra mía, que son los policías. Esto ha sido tan desgastante que el Ministerio Público no pudo llevar un solo de sus testigos, porque están cansados y ellos saben que están siendo, los policías son trabajadores también, y los policías saben que están siendo manipulados. Entonces, una muestra de que algo raro hay aquí es que el Ministerio Público no pudo presentar testigos ahora, los 4 testigos. Y eso, bueno, eso va a tener, suponemos, su incidencia en la sentencia final. Gracias. Claro, esperemos que así sea. Imagínense ustedes, ahora está un juicio sin testigos, está llevando la fiscalía, bueno, el Poder Judicial de este país. Muchísimas gracias, don Orlando. Seguimos en contacto a la espera de la sentencia la próxima semana o cuando sea que la vayan a dar. Mucha fuerza y, como usted decía, continuar con la lucha. A todos los que quieran comunicarse con nosotros aquí en Costa Rica, por favor háganlo, tal vez por medio de la radio. Nos gustaría establecer comunicación directa con todos los que nos escuchan, con todos los luchadores, con todas las personas que aman la igualdad social. Gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Orlando. Y bueno, Radio Escuchas, vamos terminando así la primera hora del programa. Vamos a irnos con musiquita, Sebas, para terminar esta primera hora. Bueno, si ustedes escuchan, aquí hay unos ladridos, es una perrita que está ladrando, pero bueno, ya se está tranquilizando, seguramente también está enojada por todas estas situaciones que pasan en el país. Vamos con música, Sebas, para terminar esta primera hora. Vamos a mover un poquito el esqueleto, los músculos, vamos a estirarnos escuchando a Daime Arosea con la canción La Rumba Me Llamo Yo. Y yo quiero mandar este mensaje de esperanza, porque en verdad lo que no sé. Dice mi madre que enero está regalado,

piensa de veras,